A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. Walk it up. Showtime. Esta noche. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Okay, okay, okay. Miembros de Gallico Skies Radio, sean bienvenidos a la batalla de discos. Esta vez McCartney 2 ante Chaos Incursion in the Backyard. Primer partido de los cuartos de final. Estamos con Seba Rufo, con Facu Limas. En un partido que es interesante. Yo no daría hecho nada por las dudas. Caramba. Hay que jugar los partidos. Me gusta el ánimo que tiene Martínez para esta batalla, ¿no? Sí, claro. Se lo ve como muy positivo, ¿eh? Me gusta ese. Bueno, nunca pierdas eso. No, Julia. Hay que ser optimistas, como el propio Paul. Sí. Vos sos un ejemplo del optimismo. Sí, total. La verdad, sí. Sos como nuestra musa optimista. Sí. No hay que decaer, hay que seguir siempre adelante. Bueno, dos lindos discos que cada uno tiene lo suyo, muy diferentes entre sí. Acá va a haber una batalla de discos opuestos. Totalmente. En todo sentido. Sí, sí. Pero que es interesante porque, como ya sabemos, en las batallas, por ahí un gran disco consagrado se tiene que enfrentar con otro y a veces no la tiene fácil, ¿eh? Bueno, en la batalla anterior le pasó eso a Ram. Y en la anterior también le pasó a Ram. A Ram le viene pasando sí. Eso, ¿no? Un disco que se confía mucho de su potencial, pero a la hora de los papeles transpira, ¿no? ¿Y a Caos cómo le fue? No me acuerdo. Había sido paliza, ganó. Siempre. Caos siempre le fue bien. ¿En sí. serio? Hasta sí, acá tuvo paliza. Partidos en los cuales casi no transpiró. ¡Opa! No transpiró la camiseta, Caos. Bueno, hoy va a transpirar. Y bueno, pero a medida que se va, el embudo se va haciendo más chico. Sí. Y ya estamos en cuartos de final. Claro. ¿Eh? ¿Qué cuartos de final? ¡Qué lindo! ¿Se acuerdan cuando empezamos aquel por el viejo Canal 9? Qué largo, qué lejos quedó la primera batalla. Wildlife versus Red Rose Speedway. Es que todo empezó así y encima este año salen esas dos cajitas que... Es verdad. Una cajita. Sí, sí. Algún oyente que quiera donar una caja, ¿no? Y todo es bienvenido. Una de zapato, boludo. Para el gran especial de fin de año, ¿no? Que... Sí, qué lindo. Ay, no estaría mal. Cómo me encanta el año nuevo. ¿No? ¿Te gusta? A mí me gusta mucho esa época. No, tenemos que hacer uno así, uno en vivo. Uh-huh. Cálico navideño. Relajado, ¿no? Con premios, música, charlar un poco con los oyentes, que no charlamos nunca durante el año. Es verdad, sí, puede ser. Pero tiene que ser en un en vivo eso, ¿no? Sí, claro, supongo que es un en vivo. ¡Vamos! Un en vivo. Y gratis, chico, y gratis. Y gratis, sí. Y parece que Papá Noel va a traer en diciembre algunas membresías para regalar, ¿eh? Está muy bien. Este mes ya están disfrutando la membresía. Sí, ya que está. Sí, nosotros, sí. Sí, está, ya están disfrutando. ¿Para qué adelantar si esa gente, si nos escucha, es porque tiene la membresía? Claro. O sea, porque... Bueno, de paso les recordamos que pueden comentar entre sus amigos el proyecto de Cálico para que se sumen, para que sean parte de la membresía de Cálico, no solamente para escuchar las batallas, sino otros especiales. Se vienen cosas nuevas. Sí. Se vienen cosas nuevas. Ya estamos preparando el Cálico 2019, ¿no? Sí. Ya Tonio fichó, firmó contrato. Muy bien. Bien, Tonio firmó contrato para el 2019. Muy y tenemos bien. Una estrella. ¡No! Para el 2019. Yo digo estrella porque él viene de lo audiovisual. Exacto. Es todo lo que vamos a decir, ¿no? Sí. ¡No! Después, en próximos podcasts vamos a dar más pistas. Él viene de la tele. El Rubius. No. Ah. Está ahí igual. No, pero... Está ahí. Dentro del mundo macarniano te digo que... Es el Rubius de la edad, ¿sí? ¿No? Sí, tirate una voz. Sí, ya tiré mucho. Bueno, vamos a la batalla de discos, señores. Que la auspicia, ¿no? Sí. Vuelve el auspicio, la apertura. Sí, no, hace poco. No. Rápido, Mr. Toad. They're right this way. This way. This way. This way. This way. This way. This way. Inicio a este juego hermoso, ¿eh? Bueno, ya estamos casi todos, ¿no? En el estadio. El Ship Station. Sí, esto se mantiene. Se mantiene, ¿no? El programa pasado fue la voz del estadio. El estadio, la voz del estadio. Sí, porque, sí, no, eso fue. ¿Qué cosa? ¿Qué es un papelón? No le dimos tanta entidad a ese señor. Es un papelón esto. Pero la gente ¿vendrá hoy? No sé, pero la gente lo festejó, el estadio ese. Sí, sí algunos ¿no? pusieron, no, me muero, voy del estadio. Ah, mirá, bueno, le estamos dando. Homenaje, ¿no? Señores, se apagan las luces del estadio. Se apagan las luces del estadio. Suena la música. Una capa blanca se puso. Le queda bien la capa blanca. Se acerca, se acerca. Es el amigo Z Goma del estadio que se está acercando. ¡Vamos! Se prenden, se apagan las luces en el estadio de Chile Station. Lleva América en la sangre. Los talones cortos vino con este calor. La voz del estadio no es argentina, es de América. Bienvenidos, amigos, al estudio, estadio, estación egipcia desde la provincia de Buenos Aires. Esta tremenda batalla, cuarto de final en el Mundial de Cali con Sky Radio. Caos y creación en el patio trasero. Versus Macárnidos. Partidazo, señoras y señores. Bueno, hoy no tuvo problemas con la traducción, bastante sencillo, la de los dos discos. No, después del programa pasado dijo la luna de Mumberry. ¿Cómo se le complicó ahí? La luna de Mumberry. Sí, sí, dijo la luna de Mumberry. Bueno. Uy, me agitó, Me bueno, agita su presentación, me deja. No, es como... tremendo, te deja sin aliento, ¿viste? Tenés que aspirar, es tremendo. ¿Y ahora qué haces? Ya llegó y no, no, ahora yo no entiendo qué hace después. Yo tampoco. No, catering, le pide el catering. Yo tampoco. Le sacan la capa, claro. Le hacen masajes. Claro. Empieza a probar el catering y no sé. Y en algún momento habla. Claro, en algún momento. Se olvida. Yo bueno, entiendo. Vamos a la categoría para empezar esta batalla de discos. ¿Qué quiere vos de estadio? Estoy preocupado porque se termina el mundial y me quedo sin trabajo. Es verdad. Es verdad. Es... Sí. Está preocupado, mirá vos. Sí, yo nunca lo pensé eso. No, yo tampoco, la verdad que no. Es una persona con sentimientos, sí. Aunque la gente sí, no lo cree. Sí, parece que no, pero sí. Los mandamos tiene. A instalar un sistema que cada vez que suene la chicharrita esa, la voz de estadio quiere decir algo. ¿En serio? Está bien, como en la radio, ¿viste? Con sí. Estudios que, no, que pide información. Como un botón como la voz argentina, ¿viste? Sí, como la voz, aprieta sí, y sí. Aparece. Está bien. No, está bueno. Bueno. Está bien. Está bien, porque por ahí nosotros desde acá no lo vemos. Él está en la cabina, por ahí hace señas, hace. Quizás capaz por que no por eso. Aparece. Claro, por eso no aparece. Por eso no aparece, ahora lo van a volver loco, seguro. Bueno, bien. Él apretaba, sí. Él apretaba y no sonaba, ¿viste? Bien, Disguay Producciones, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la ¿a mejor. ¿A qué vinimos? No, vinimos a la batalla de discos Chaos in Creation versus McCartney 2, sí. Cuartos de final. La gente lo pide en algún vivo de Cálico a la voz del estadio. Sí, pobre, sí. Por el trabajo. En algún en vivo que hagamos, que lo quieren. Y bueno, estará. Fíjate que es muy caro, ¿eh? Sí. Fíjate que es muy caro. Hay que arreglar eso. Vamos con la mejor apertura. Vamos a ir con las primeras canciones de estos dos grandes discos. Nos vamos a ir al año 2005. Así suena Chaos in Creation. A 1, 2. About time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Esta apertura que hemos escuchado ya en este mundial y que conocemos, ¿no? Nos vamos a McCartney 2. La apertura. No lo conozco. La primera canción, a ver. Estudio Jeep Station en el auto, la internet a Facu con McCartney 2, pobre. Pero venimos escuchando Coming Up versión en vivo. Buena versión, es buena. Sí, este tema siempre va mutando, ¿no? Cada vez que lo interpretan en distintas épocas, muta. No, Martínez me puso McCartney 2 como cosa de lavarme el cerebro, ahora viste. Bueno, vamos a elegir mejor apertura. Opa, entre Fine Line y Coming Up. Yo tengo mi voto ya. Ah, ya lo tenés, ya lo tenés. Pasa que los dos temas arrancan bien, están bien elegidos. Sí. Como comienza, sí, están muy bien los dos. Sí, porque después se vuelve distinto todo. Ni hablar. Así que son. En ambos discos se vuelve distinto. Por eso, ¿sí? Es re difícil. Polos totalmente opuestos, pero distintos al fin, sí. Bueno, yo voy con Camino. Bueno, yo voy con Fine Line. Ah, pilluelo. Mirá vos. Bueno, yo voy con Camino también. ¡Esto es gol! ¡Esto es gol! We're so sorry. Okay. Buen contraataque de McCartney 2. Sorprendió a Kevin Creation y pone el 1 a 0. Y es que entre aperturas, Coming Up es un peso pesado. Fine Line es eso, es una línea finita. Mirá, Rufo, muy bien. Chicos, ¿hace poco se cumplió un año de la fajita Fine Line? ¿Te acordás? Ana Paula. Le mandamos un beso grande. Lo que estaba en esa palda, la verdad comí. Hace mucho no como así. Estaba picante, ¿no? Un poquito. Sí, tuve unos vasitos de agua después. Bueno, nos vamos ahora a la mejor portada. Hay que elegir. Ay, no, qué difícil, que son los cuartos de finales. Acá tengo en mis manos. Vos no habías dicho que te gustaba, no te gustaba la puntada. No sé qué ya que dije, pero esta siempre me gustó, la de Caos. Y esa también, es muy buena. La cara de él ahí sorprendida. Lástima que le choreó a Imagine de Lennon, bueno, que ahora estoy muy obsesionado con eso. Pero... yo no me había dado cuenta de eso, pero bueno. Igual tampoco es original, ¿no? La cara del artista. No, pero que él ponga esa cara, ¿viste? Porque por lo general los músicos ponen como cara de facherito, sí, posa. Claro. No pone una cara como. Sí. Está medio como sorprendido. Una imagen no tan nítida, ¿no? Media. Llama en la voz del estadio, ¿qué quiere? Estoy sorprendido con McCartney 2. ¡Qué discazo! ¡Qué comienzo, señoras, señores! Dicen que en el documento la voz del estadio tiene esa cara. Que puede ser, pero con lentes negros. Ray-Ban. Es muy top. Muy top. Bueno, vamos a elegir entonces. Es difícil, sí, es difícil porque tenemos al Paul niño. A los cachetazos, vamos, ahí vamos. La foto es de Mike McCartney. En la de McCartney 2, linda. Yo me voy a quedar con McCartney 2. Ah, a mí son dos fotos que me encantan. Y como me gustan mucho las dos fotos, voy a algo más profundo, que es transmitir lo que es el disco. Y para mí, Chaos and Creation lo hace la perfección. Así que mi voto va para Chaos and Creation. Acá hay dos camisetas, ¿no? Me parece que es bien diferenciadas. Y está Rufo, que es neutral. Y que yo voy, depende de dónde va el viento. Que vote Rufo solo. Sí, no sé qué pasa. Que vote solo Rufo, si solo nosotros ya sabemos. Claro. Esta está buenísima, la de Chaos, pero ¿sabes qué? Me encantaría ver si hay más fotos de esta sesión. Uh-huh. O simplemente fue un gatillazo y quedó esa. Ah. Me intriga siempre saber si hubo más. Y también de si las sábanas son de la casa, de la cama de Polo. O de la mamá. qué difícil, chicos, que son, ¿qué es esto, no? Está un Sebastián Héctor Rufo muy dubitativo. No, ¿sabes lo que voy a sorprender? Porque. Ya está, listo, ya cantó el bot. McCartney 2, ya te digo. ¡Esto es gol! We're so sorry. Este. Okay. Porque esto en vinilo, la de McCartney 2 en vinilo, es muy... Sí, es fuerte en vinilo. Ya es una insignia. O sea, cualquier... Nosotros en la firma de nuestros correos pusimos cosas de McCartney 2. Toño McCartney 2. Es como que la tapa de McCartney 2 fue muy replicada, digamos, ¿no? O sea, sí, es emblemática la de McCartney 2. Y es una foto que además tiene granulado, ¿viste? O sea, ya desde... Te dice que hay algo distinto, o sea, no podían sacar la foto y dejarla como estaba, no, le tuvieron que meter un filtro o algo, viste, sí. Como hacer la pelota y no sé, me gusta. Esta es una fotaza igual, ¿eh? Sí, la de Kevs es una fotaza. Pero está como una producción. Bueno, yo estoy exigente, voto producción. Bueno, le voy a pedir a la voz del estadio solamente el marcador del partido, por favor. El partido, en el minuto 25, 30 segundos de este podcast hermoso, va 2-0 a favor de McCartney 2. Muy bien. Está muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una encuesta. ¿Eh? Está muy bien. Está muy bien. No, después de... Siempre que habla la voz del estadio, no hay nada más que agregar, ¿no? ¿Puedo elegir la encuesta? Elija usted, comento Limas. Comento por qué voy a dejar que Twitter al final. Voy a dejar a Twitter al final porque está hoy, sábado a la mañana. Todavía no se cerró. Hasta la mañana, chicos. No lo voy a mentir. Sábados al mediodía está muy pareja. Bueno. Quiero dejarla que fluya lo más posible. Por eso vamos a ir a Instagram. A ver qué dice la gente. Bien marcado. 64% el ganador, 36% el perdedor de esta encuesta en Instagram. El ganador es... Chaos and Creation in the back. It's a goal. It's a goal. We're so sorry. Okay. 2-1 el partido para McCartney 2. Descontó que es in Creation. Y el público elige, sí. Elige sí, Chaos. Sí, sí. Es que son discos muy, muy interesantes. La verdad que los cuartos están power. De hecho, a Ram también le tocó un buen disco. O sea, están todos creo que bien. Es que ya queda, ¿no? Sí, ya está, listo. Off sí. The Ground, Pipa de la Paz. O sea, están ahí medio peleados. Se acabaron los discos flojitos, se puede llegar a decir. Sí, hubo injusticias en este mundial igualmente. Creo que The Fireman tenía que haber pasado un poco más de pase, sí. Pero bueno. Puede ser, sí. Back to the Egg, un poquito más, ¿no? Sí. Venus and Mars, eso no puedo creer que se hayan quedado. Es fuera. Verdad, sí. Se quedó ahí. Contra el Phil Sound, ¿no? Quedó fuera. Pues sí. Sí. Es verdad. Al pedo, porque después el otro lo mataron. O sea, ah, lo agarró Kevin Sin Creation. Y es un monstruo. Chaos y Creación. Pero por ahora McCartney no se la estaba bancando bastante bien. Momento de random, amigos. Oh, y amamos el random. Y para el random ya sabes. Es mi categoría favorita. Sí. Es mi categoría favorita. The Magical Mr. Toad. The Bright This Way. ¿Puedes sacar cómo se llama? Como hacen los Beatles. Sí. Take One, ¿no? Post de Azure Mix. Voy a sacarle 2019 Mix. Bueno, ¿con qué disco vamos primero? No sé. ¿Cuál quieren? Caos. Vamos con Caos, dale. A ver, ¿qué nos depara el random de Chaos in Creation? At the mercy, at the mercy. Sí, elegante. At the mercy of a busy road. No le gustó a Facu, me parece. Who can handle such a heavy load? At the mercy, at the mercy, at the mercy of a busy day. We can think of nothing more to say. If you show me love, I won't refuse. I know you'd never make me choose between the love I've got and the love I'd lose. Sometimes I'd rather run and hide. Stay and face the fear inside. At the mercy, at the mercy, at the mercy of a busy day. Who can better turn their head away? At the mercy, at the mercy, at the mercy of a busy road. We can watch the universe explode. canción At the Mercy. Me encanta la parte orquestal, viste que tiene ahí como una especie de chelo en el fondo que suena muy oscuro, muy crudo. Sí. Y las guitarras también son oscuras, los acordes que utiliza McCartney acá también son oscuros. Y la letra me gusta también. Sí. Así que es una buena canción para el random de Chaos in Creation. Bueno, todas las canciones casi de Chaos son muy buenas. Qué lindo que suena este álbum. Vamos al random de McCartney 2 a ver con qué puede pelear este disco del año 1980. Bueno, vamos a ver acá qué pasa, amigo. A ver. ¿Sí? Porque esto. Ojo, sí. A ver. Si sale un bonus, lo dejamos afuera. Sí. Sí, sí, claro. No, chicos, no sé. ¡Oh! Ya cambió, no sí, están sí, los sí. votos, no están los votos. Ya cambió el marcador, es una cosa loca. No, y la familia de los Dominos no vinieron hoy. ¿Qué pasó? Es que se enfermó Lucy, me parece. Ah, se enfermó Lucy. Se enfermó y están cuidándola. Bueno, ¿tu voto? Mi voto, ya grité el gol, es para Chaos in Creation. No. Yo tengo intriga, ¿qué venía después de este random? A ver, tengo intriga. Hubiera sido bueno esto, sí, ¿eh? Sí. Oscuridad contra oscuridad, loco. Claro. Este tema es mi favorito. Este ganaba, loco. No. Bueno, entonces. Bueno, pero no tocó. El random lo gana Chaos in Creation. Injusticia, ¿no? Loco. Sí. ¡It's a goal! ¡It's a goal! We're so sorry. Okay. Esto fue un penal del VAR, siento yo. Siento que estábamos en el VAR y. Claro, pidieron el VAR. Sí. Como igual de River, de penal. Exacto, sí, siento que fue un respiro para River, ¿viste? Pero había sido más parejo de Dark Room y sí, At the Mercy. Por supuesto, sin hablar. Ahí yo hubiese dudado muchísimo, te digo. Sí. Porque a mí At the Mercy me encanta, ¿eh? Es una canción de las que más me gusta del disco. Ey, el random es eso. Tuvo mala suerte. Sí, es como un penal. Es como los penales. Y esta vez no le favoreció a McCartney 2. Bueno, vamos a ir a la encuesta de Facebook. Así es. Lo tengo acá en mis manos. Luego unos comentarios antes. Sí. Jesús Reyes González dice: a pesar de que me gusta mucho McCartney 2, contra Chaos in Creation no tiene mucha posibilidad de triunfar. Cada álbum que se le enfrenta está condenado a la derrota. Qué tajante, ¿eh? Terrible. Rubenoso dice: McCartney 2 versus McCartney 3. Curioso choque de dos trabajos que tienen tantísimo en común y con unos resultados tan dispares. Y después acá tenemos mensajes internacionales. Por ejemplo, Scott Merritt: ¿Is this a joke? Sí, ¿es una broma? Hay un grupo, The Ultimate Album McCartney, creo que se llama, donde subimos ahí también la encuesta. Y claro, vieron eso y dijeron: ¿cómo? Claro, no saben la historia, el contexto. Entonces, claro, les parece un chiste confrontar a Chaos in Creation con McCartney 2. Y después tenemos a Sheer Quates, que dice: What's the boat come so far? Que esto traducido sería: What's the boat come... Ah, ¿cómo se hace el recuento de votos? Bueno, Qué complicado, ¿no? ¿Se hace el recuento de votos? Claro, ¿cómo se hace para votar? Mirás ahí los porcentajes. Yo dije resultado. ¿Cómo? Yo dije resultado, digo. No. Bueno, a ver, resultados. Resultado de esta encuesta de Facebook: 24 a 76. 76 a 24. El ganador de la encuesta de Facebook es el gran, el único, el mejor: Chaos in Creation. ¡It's a goal! ¡It's a goal! We're so sorry. Okay. Muy bien. Esto está 3-2 ahora para Chaos in Creation in the Backyard. Pasa al frente el disco que fue nominado al Grammy, no ganó. Llamado, a ver. Muchachos, estoy aquí con mi smartphone y veo que la encuesta de Twitter está muy pareja. Está más vacío. Está acostumbrado a no hablar nunca. Sí, claro. Hay que hacerlo laburar. Sí, hay que hacerlo hoy laburar. Está laburando como nunca, sí, sí, la voz sí. Del estadio. Que no pida un plus, nada. Bueno, vamos a dar un poco más de tiempo a Twitter, la de Twitter. Porque sí, por ahí aparece un voto. Yo lo dejaría hasta modificar. Final, Sí. Yo sí, cerraría sí. Todo antes y después. Bueno, nos vamos a ir a mejor single. Pero vamos a tomar en cuenta los segundos singles de ambos. Está bien. Por el lado de Curious in Creation tenemos Jenny Wren, que en el lado B tuvo a Summer of 59. Muy buen rock and rollito ese, bien así. Muy de Cocker, me gusta. Sí, está bueno. Esa técnica que tiene Paul para tocar. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. And its foolish ways, how we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Bueno, pariente de Blackbird, esta canción, Jenny Wren. Nos vamos a ir al lado de. El segundo single de McCartney 2 fue Waterfalls, con el lado B de Check My Machine. Don't go jumping waterfalls. Please keep to the lake. People who jump waterfalls sometimes can make mistakes, and I need love, yeah, I need love, like a second needs an hour, like a raindrop needs a shower, yeah, I need love, every minute of the day, and it wouldn't be the same. If you ever should decide to go away. Waterfalls, para muchos fanáticos de Paul, esta es la canción favorita del disco. Se lo han dicho varias veces a Maca. Y siempre recordamos también el videoclip con el oso polar. Sí. El peinado al revés. Caminando. Sí. En la calecita. Se suena a calecita. Bueno, dos canciones tipo baladas, así que están más o menos. Sí, se fue, se cansó. ¿Qué pasó? No, se le rompió la cuerda de la guitarra. Sí, sí, está bien. Mejor segundo single entonces entre Chaos in Creation, McCartney 2, Jenny Wren versus Waterfalls. Recordemos el lado B de Jenny Wren, Summer of 59, y el de Waterfalls, Check My Machine. Yo me voy a quedar con Waterfalls. Me encanta esa canción. Yo me voy a quedar con Waterfalls. Ah, mira vos. Bueno. Waterfalls. It's a goal. It's a goal. It's a goal. We're so sorry. Okay. Nos quedan tres categorías. De rapidón que viene esto, muchacho. Y va 3 a 3. Nos queda, bueno, la clásica del cierre. Ok. Nos queda la encuesta de Twitter. Ok. Y nos queda esta que es relativamente nueva. Y que se llama. Mejor canción. La más fumada. No. Me muero. Sea bienvenida a la presentación de esta nueva categoría en las batallas de Calico Skies Radio, la más fumada. Viernes a la noche. La más fumada. Ay, Julio, la verdad es que nos está sorprendiendo con esta producción, ¿eh? Qué grande, bien. Bueno, y había que sumar una sección porque si no era muy empate, el empate, sí. Es que encima es un disco re fumado, McCartney 2. Sí, es muy fumado. O sea, no sé qué estaba fumando, pero... Vamos del lado de Chaos in Creation in the Backyard. Este es un tema que apareció ahí entre varios lados B, que... No me acuerdo ahora, ahora voy a fijarme bien. No sé si estuvo en alguna de las ediciones de Johnny Rain, porque tuvo varias reediciones con diferentes singles. Pero este es I Want You to Fly. I want you to fly. I want you to grow. I'd like you to get back. You lose. I want you to learn what you wanna know. I'd like you to follow the road that you choose. Wanna hold on. potente ahí en ese momento de la cancha. Sí, sí, Paul, Nigel Roelrich, todos, ¿eh? Terrible esa. Lo que habrá sido esa atmósfera, ¿no? Sí, oh, me gusta. Buena canción. ¿No? Sí, intensa. Buena canción. Bueno, esto es I Wanted to Fly del lado de Chaos in Creation para la más fumada. Y llega al lado de McCartney 2, esto de chequear la máquina. A ver cómo es. Hi, George. Morning, Terry. Hi, George. Morning, Terry. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Tombstones may break my bones, but names will never hurt me. George! Mama, she... Check, check, check, check. Mama, she... Check, check, check, check. Mama, she... Paul McCartney, para empezar a grabar este disco, probó con esta canción, por eso se llama Check My Machine. Empezó a probar la máquina, a ver cómo funcionaba, y eso le dio pie para una canción. Y se ve que en ese momento, bueno, estaba un poquito alegre, qué bajo, más alegre qué de la normal canción, ¿eh? Sí, es verdad. Ese es el sonido del bajo Yamaha. Tremendo, sí. Que es tremendo. Siempre hablamos del Rickenbacker, pero el bajo Yamaha, el que utilizó, por ejemplo, con Wings en el 79. Claro, sí, sí, sí. Tiene un sonido increíble. Acá fumó solo, digamos, en este tema. Fumaba solo. Claro, lindo, como, sí, lo que me gusta de esta canción de que no solo es fumar, también es aspirar, ¿no? Porque en esta es más de aspirar que de fumar, ¿eh? Te digo, o inyectar, mirá lo que te digo, ¿no? Es para todos, es para todos los gustos este tema. Sí. Y todavía tengo la imagen del Brazuca en Belo Horizonte bailando esto, tipo, hasta bebido este tema. Lo puedes hacer hasta bebido. También. Bueno, el Brazuca ese estaba bastante bebido, ¿no? Mira, ¿te acuerdas cómo bailaba? Los movimientos hermosos. Ya verán ese documental. Sí. No, estamos. Tizuay tiene mucho trabajo. ¿Qué sé yo, boludo? Amigos, ya verán el documental de Calico muy pronto en la página. Sí, ya llegará, ya estará en todas las casas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sabés qué pude observar? Cada vez que... No, me parece que no está muy contento con esta nueva modalidad, la voz del estadio, porque cada vez que escucha el ruidito, hace una puteada, pero fuera del micrófono en la voz del estadio. Puteo. No, la voz del estadio, allá en la cabina. Es que hay que hacerlo laburar porque le queda poco laburo. Claro, se tiene que mostrar, claro, se tiene que mostrar. Se tiene, sí, sí. La bueno, gente lo quiere, yo no puedo creer, ¿no? Es un ingrato. Vamos a elegir la más fumada entre McCartney 2 y Chaos in Creation. ¿Ya tienen el voto? Sí, yo voy con McCartney 2. Uh-huh. Sí, me parece que es superior. Aparte está solo, probó la máquina. No importa qué consumas, la vas a pasar bárbaro con este tema. Bien. La otra más de facito, la otra nada. Claro. Bueno, un facito. ¿Qué estamos? No, bueno. Sí. Es premium, acá la gente acá no es para todo el público, entonces podemos hablar. Tenés razón. Cada uno es responsable del material que está consumiendo. Qué difícil esto. No, mi voto va para McCartney 2. Uy, sí. Juli, Juli. McCartney 2. ¡It's a goal! ¡It's a goal! We're so sorry. Okay, okay, okay. Miro el marcador y está a falta de dos categorías. Sí. 4 a 3 a favor de McCartney 2. Oh. Oh. A ver. Me vine. ¿Cómo? No. Vamos a ir, todavía vamos a, no sabemos el resultado de la encuesta. Mando los trolls. Porque ya mando los trolls. No, no seas sucio. Acá nadie mandó nada. Parece que Chaos tiene punteros políticos. Sí, ¿eh? Sí. Hubo sí, micros. Sí, nada, están haciendo una subcampaña para... Bueno, nos vamos al cierre. Vamos a dejar... Porque al la final, encuesta sí, viene sí, muy, final, sí, sí, sí. Muy peleada la encuesta. No sabemos cómo va a terminar la de Twitter. Y eso a tenemos, mí me sorprendió. Sí, a mí también. Y eso lo tenemos telefónico, ¿no? Es verdad. No sabes sí. si llegamos. Que sí, pues, ¿no? Porque no si sabíamos. Hace falta, vamos a hacer un teléfono. Le teníamos mucha fe a Cabos, en realidad. Sí, sí. Y relajamos claro, con el sí. telefónico, pero... Subestimamos a sí, McCartney 2. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a el mejor cierre. Los últimos temas de estos discos. Del lado de Chaos in Creation tenemos Anyway. If you love me, won't you call me? I've been waiting, waiting too long. In my soul is constant yearning, always singing, singing this song. Only love is strong enough to take it on the chin. Begin to fall. Anyway, anyway, you can make that call. To make yourself at home. Ah. So much we can cure each other's sorrow. Won't you please, please, please get in touch? If a love is strong enough, it may never end. Why would I pretend? Carney en piano, que es una delicia. Este es el cierre de Chaos in Creation, Anyway. Después, sí. Bueno, hay un tema oculto ahí, pero este digamos que es el desenlace del disco. Tremendo, ¿no? Este mes. Lindo tema. Nos vamos al último tema de McCartney 2. Esto es... Ahí lo dijo Paul. When my feet are on the ground, I'm gonna look around and see what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. love just takes too long. I'm gonna sing my song and see what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. It's there, it's round, it's to be found by you, by me. It's all we ever wanted to be. Esto es uno de estos días. Paul McCartney ahí despidiéndose solito con la guitarra, casi como un regalo para los fanáticos conservadores, porque es un álbum de máquinas, de voces distorsionadas, y al último se despide ahí él solo con la guitarra. Como todo fue creado, ¿no? Una guitarra y una voz. Uh-huh. Pichón. Pichonazo. Bueno, no va a ser sencillo elegir, ¿eh? El mejor cierre. Para mí sí. Yo ya elegí es McCartney 2 justamente por eso. No, lo voy a justificar, es simple. Es eso, la simpleza. Todo un disco re complejo, máquinas, pero se despide con una simpleza. Una guitarra, una voz, como todo, como el origen de la música misma. Ahora, en Caos y Creación, Anyway, para mí siempre es lo mismo. Digo, es un temazo, pero ya viene terminando así siempre el disco. ¿Viste? Como que tiene esos finales McCartney. Termina acá, no, sigue. Termina acá, no, sigue. Sí. Yo hubiera terminado con un tema más arriba en Caos. Creo que Caos debería haber terminado con un tema más arriba, como lo empezó, para mí. Porque el disco es todo de oscuro, todo tranquilo, digo. Y termina de la misma manera que todo el disco. Es eso. Bueno, esto está... He dicho. 4 a 3. Si McCartney 2 gana en esta categoría, gana el partido. Exactamente. Bueno, chicos, háganlo con su corazón. Yo sí, te sí, juro, claro, yo estoy votando. Obvio. Este disco es hermoso, Caos. Este también, pero... chicos, ¿qué quieren que les diga? Facu. No, para mí Anyway es una pieza magistral. Pero es mejor canción, Se cierre. Magistral. Se cierre, es magistral, sí, sí, sí. Estamos sí, hablando sí. del cierre. Pero cierra perfecto para mí el álbum. Para mí no cierra perfecto. El pájaro dice lo mismo. No, mi voto para Caos. Ay, qué lindo me la deja. Bueno. ¿Ya tiene el voto? El voto de Julio Martínez definirá el partido. Ay, qué Penumbra. Sensual, qué sensual, qué sensual, ese gemidito. Está preocupado, me parece, la voz del estadio. Sí, sí, sí, sí. Ay, qué difícil, loco. ¿Querés ir a la encuesta? ¿Querés que pongamos una canción, ponemos un tema y después definís? No. Vamos a la encuesta, si no, a la encuesta de Twitter. No, ahora todavía no. Y es más, yo pongo un telefónico, chicos. Esto es trampa, si no. Le estamos sacando a los cuartos finales una votación. Deberíamos hacer un voto. Y más cuando esto está muy peleado. Y pero tenemos que sacar de la galera el telefónico, digamos. Bueno, no importa. Tiene que votar Julio. ¿Por qué estamos haciendo esto? Tiene que votar Julio. Pero no, pará. Si se agrega una categoría, es otra cosa. Si se agrega una categoría. No, es trampa, es trampa. No, me parece que tiene que quedar así. Tiene acá, que quedar ¿no? así para sí, mí. Sí, me parece que sí, tienes razón. Sí, sí, hicimos trampa. Uff, qué difícil es esto. Qué complicado. Qué divertido, seguro que estaba esperando algo así. No quería poner la situación, no quería para nada, es pero que estaba esperando. Él es el verdugo, él va a terminar de matar a su disco favorito o lo que sea. Él es el encargado de cortar la cabeza. Pero quería algo así, sí me gusta. Sí, también, también. Es el que sacó la fotito en Belo Horizonte con el McCartney 2, dijo yo me la banco. No sé, prepoteó tanto en Belo Horizonte y ahora tiene que decidir. Son dos temas preciosos. Parece cuando estás rindiendo en el colegio que no estudiaste. Bueno, son... Sí. No, sí, tiene razón, profesor. No, sí, sí. Ay, Dios. Bueno, sí. Pero me voy a quedar con... Mejor cierre, ¿eh? No, mejor canción. Sí. Mejor cierre. Que se ropa. Vos dejá de... No, porque vos votás... Todo lo que tenga forma de caos y creación lo votás, boludo. Porque me gusta. No, claro. Me parece un cierre lindísimo, anyway. Claro. La verdad que yo estaba muy decidido, pero lo que dijo Seba me... tu cara. Me moví un poco, por eso estoy tan dubitativo. No sé qué elegir. Y aparte no es un voto cualquiera, porque no puede definir el partido. Pero bueno, me voy a quedar con... Pero, vamos a una pausa. No lo digas, no lo digas. Quédese del otro lado, señora, señor. Se viene el voto de Julio Martínez. ¿Definirá el partido? Me voy a quedar con Anyway. No, no. It's a go. It's a go. It's a go. It's a go. We're so sorry. Okay, estoy helado. Amigos como Martín, ahora no te mereces, Julio, tener este disco en tu casa, la verdad. Estoy helado. No, yo sorprendido. Yo considero que Anyway es un buen cierre. Me gusta cómo termina. Y la considero también una gran canción. No tengo palabras. No, yo no puedo creer. No puedo creer, porque dije, bueno, va a apelar a McCartney 2. Ya sabemos, ya tenemos el resultado en realidad de Twitter, porque lo estamos viendo. Entonces dije, bueno, acaba de... No, tirote. El partido Julio, está... Julio, El partido está 4-4. Define no Twitter. Lo que vos querías, Julio, ahora te bancátela, viejo. Bancátela, viejo. En la semifinal te hago mierda, cabo, si querés. Te hago mierda. No sé a con quién le toca, pero lo hago mierda. ¿Con quién se suena el voto? Vamos al... A ver, déjame ver. Tomá, tomá, boludo, tomá. Bueno, tomá. Este es un momento que yo soy más McCartney 2 que vos, boludo. No te, ahora no te subas a mi tren. Estos son... Digo, esta votación... Esta batalla de discos es sorprendente. Yo no, ver, si Julio, no tengo palabras para expresar esto. Si Julio no hubiese tardado tanto en decidir, sí, el voto... Sí. Yo creo que me pasaron por el cucaracha, que aguantá que ya llega. Sí, la gente no entiende nada, pero cuando empezamos a grabar venía ganando Caos por un punto, ¿no? Sí, exactamente. 51 sí. a 49. Mientras empezamos para a grabar... La, mientras veníamos para acá, sí. 50-50. Ah, siempre vino peleado. Después pasó Caos arriba, volvió 50-50, Caos arriba, sí. Y ahora nuevamente 50-50. O sea, en el momento que yo estaba pensando, sí, cuál era el mejor cierre, estaba a Caos favor de Caos. Arriba. Sí. Sí, sí, sí, sí. Por eso Seba dice, claro, estamos viendo que... Claro. Vamos a hacer así, para agarren todos sus celulares. Yo creo vamos que... Vamos a retuitear el tweet todos juntos. Cosa que aparezca de vuelta en el inicio. Sí. ¿Ok? Y vemos si se mueve un poquito el avispero. Y tiro otra propuesta. Poner una canción de McCartney, una canción de Caos, y esa va a ser la duración para después dar el resultado. Bien, genial. Bueno. Esa va a ser el tiempo que vamos a dar a la gente a que vote. Ok. Me parece lo más justo. Ok, está bien. Esperá, me ha quedado el Twitter, me decía el mío, más lento. Lo voy a retuitear al que más seguidores tengo. Está bien. Ahí está, desde la cuenta de Cálico también. Es el de Radio Border. Esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo, estamos retuiteando otra vez. Porque esto está 50-50 en Twitter. La encuesta, la verdad que es un mérito extraordinario el de McCartney 2. Yo increíble, la verdad que no sí, pensé sí, sí, que sí, íbamos sí, a llegar a esta instancia y que en Twitter estuviese tan pero tan parejo. Bueno, yo desde ¿cómo mi es cuenta esto? Ya le di retweet. Yo también, ahí estamos. Ahí voy a tuitear. ¿Qué se desaca el tweet, el retweet y después se vuelve a retuitear de vuelta? Claro, sí, claro. Sí, para que aparezca okay de vuelta. Listo, ahora ya está, ya está. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a ir a dos canciones, una de cada disco. Este es tremendo, ¿eh? Sí, yo creo si que así sí. Si empezaron los cuartos, muchachos. Tremendo. Terrible. Bueno, vamos. Y por 60 mangos, boludo. Sí, 60 mangos. Bueno, vamos del lado de McCartney 2 con un roquito. Y después vamos a elegir una de Chaos in Creation. Y esperen, nada más. Son unos minutos. Vamos a dar a conocer el ganador de estos cuartos de final. Yeah. vain. Sigh as you brush away your sorrow. Make a vow that it's not gonna happen again. It's not right in one life to yourself, it won't happen again. It's not right in one life to McCartney. The Calico Sky. Okay, okay, okay. Volvimos, ya pasaron dos canciones, Nobody Knows y Too Much Rain. Dos buenas canciones de Paul McCartney, por supuesto. Hicimos este tiempo porque llegamos empatados en cuanto al marcador, 4-4. Esto es insólito. La encuesta de Twitter fue lo más peleado. Nunca había una cosa así entre dos discos de Maca. Hubo un empate, pero en Instagram, que fue con Off The Ground y New. Claro, sí. Pero acá no lo podemos dejar nulo porque define el partido. Bueno, Ram y McCartney, lo dijiste ya, ¿no? En algún momento, bueno, dijimos que McCartney y Ram fueron a penales. Sí. Porque ¿te acordás? Sí, claro. McCartney llegó a igualarle. Ahí nos habíamos quedado sin categorías. Acá nos queda una que va a definir. Encuesta de Twitter. ¿Ya está? ¿Cerramos? Wow. ¿Podemos cerrar ahora? No sé si quieren esperar un poquito más. Yo no sé. Ay, ya la podemos cerrar porque... Ya está. Era el chiste. El tiempo eran las dos canciones. Los punteros políticos de Cabos, me parece. ¿Tenemos todos el mismo porcentaje? Sí. Lo decimos. No decimos para quién, pero decimos que está... Que lo diga la voz del estadio. 51-49. Tenemos todos el mismo. No quería la voz del estadio. Que... Tal y me parece. Que diga el ganador. Que diga el ganador la voz del estadio. Y le pasamos ahí el... ¿Tenemos todo lo mismo? Porque creo que quede claro. 51-49 tengo yo. ¿Tenemos? Tengo 51-49. Sí. El ganador de la encuesta de Twitter en arroba Calico Radio. Sigan si nos siguen al Twitter de Calico Radio. El ganador de la encuesta de Twitter es... con 51% a favor. El gran, el mejor, el único, el incomparable Caos Sangrienta. We're so sorry. Y con este resultado, amigos y amigas, ha ganado Chaos in Creation in the Backyard con un gol sobre la hora, ahí sufriendo. Tremendo. Parecía River en Porto Alegre. Siento increíble. Que fue un gol con la mano, ¿no? Como dijiste, no sé dónde una salió. Locura, lo que acabamos de vivir fue una locura, ¿no? Y accede a las semifinales del Mundial. El Mundialito McCartney que hemos desarrollado durante todo este año con Facu, con Seba, con Cele, con Wadi, y Pablito. El primer semifinalista. Primer semifinalista. Chaos in Creation in the Backyard, el disco del 2005, con la producción de Nigel Godrich. Y muy buen papel. Felicitamos a McCartney 2, que ha hecho un papel extraordinario, que la verdad que se las hizo ver muy difícil a Chaos in Creation hasta el final. Muy meritorio. Y saludamos a ese gran disco del año 1980, tan jugado en su tiempo. Bueno, ahora le va a quedar esperar a Caos, su compañerito de la semifinal, que puede ser Pipa de la Paz o Off the Ground, ¿no? U Off the Ground. Mirá vos, bueno. Off the Ground, hace mucho no juega Off the Ground, ¿eh? Ha demostrado... ¿Sí, no? sí, hace mucho. Ha demostrado Chaos in Creation que no es infalible. Para nada, no. Este es el... partido que nosotros decíamos, Facu, que no, ni transpiró en los anteriores. Sí, en este, y acá está. Sí. Acá tuvo que dejar todo, por ese quedado. Igual fuera. Yo me pongo de pie, aplaudo a McCartney 2. Sí, aplaudimos. El papel que hizo en este mundial, la verdad. El está estadio. Contento, ¿viste? Está contento. Sí, está contento. Está contentísimo. Sí. Después, las declaraciones post vestuario van a ser de... Bueno, dejamos todo, hicimos claro, ya me lo imagino, pero con una sonrisa. Pero ni hablar, claro que sí. Porque Caos venía ganándole a todos por nocao, acá fue por punto, o sea, fue por punto. Escaso margen. Bueno, del otro lado vamos a tener unas lindas batallas también, ¿no? Tenemos bueno, que ir del otro lado. Sí, ahora. Tenemos Ram contra Flaming Pie. Bien. Ram ya venía de jugar, o sea. Yo lo dejaría descansar la Ram, ¿no? Sí, un poquito. Y Ben on the Run contra Red Rocks Speedway, yo creo que es uno de los. El próximo partido, ¿no? El mejor disco de Wings contra. El segundo mejor. Un buen disco de Wings, que es Ben on the Run. Exactamente, claro, sí. O sea, el mejor contra. El buen disco. Un buen disco de cosas, ¿no? O sea, que es más mística que otra cosa. Ese disco, ¿no? Por los níqueles. Mira vos. Ay, la grabaría ahora, te juro. Pero decime, la verdad. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Ahí somos fanáticos. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, todo bien con Fela Kuti, con Nigera, con Lagos. Bueno, por un momento, en Lagos y por el lado de Ben Underrun y en Nueva York, por el lado de Ram, sí. Se gritaron los goles de McCartney 2. Ah, verdad. Porque... Y, bueno, maldicieron cuando ganó Chaos in Creation. Pero bueno, está del otro lado. Sigue vivo y de pie Chaos in Creation. Qué grande, ¿eh? Bueno, entonces, próxima batalla. Ben on the Run versus Red Rocks Speedway. Sí, dos sí. Discos del mismo año, 1973. Sí. Aparte estamos en el año de Red Rocks Speedway. Y espero que eso también aliente a la gente a votar, ¿no? Porque es la cajita. Es tremendo este hombre. Es como... Es terrible. No, Ben on the Run es un disco que me gusta. Sí. Pero estoy como un poco agotado. Ben on the Run para mí es como, no sé, Nevermind de Nirvana. Estoy como, ¿qué pasó? Se va. Gracias gente por este hermoso partido de cuarto de final aquí en las semifinales de los cuartos de final de Cali con Cali Radio. Felicitaciones al primer semifinalista de este mundial, el gran Caos and Creation in the Backyard. El próximo partido será Red Rocks Speedway versus Ben on the Run. Rosa Roja del motor contra Van de Fuga. La verdad es la tiene complicada ahí en la traducción. Me mató. Bueno, claro, Rosa Roja del motor. Dijo, me voy, pues si no me van a hacer trabajar más. Este muchacho. Pero hubo despedida ahora, siempre se hacen despedir. Claro, ¿sabes? Es verdad. Ahora por lo menos. Está bien. Un poquito lo educamos. Se fue. Rosa Roja del motor, me mató. No. Increíble, ¿no? Claro. El motor nunca está en el título. Bueno, qué sé yo. Claro, porque él ve un motor atrás de claro, Paul. Claro, atrás de Paul. Está bien. No está bien. ¿Por qué tiene la rosa roja del motor? El motor. ¿Se sacó del motor? inexplicable. Sí, sí, ya los memes de Tonio, claro, que después aparecen. Es verdad, sí. Tienen meme la bola estadio, chicos. Sí, sí, hicieron meme. Hicieron meme. Bueno, qué linda batalla que hemos vivido, amigos y amigas, miembros de Calico Sky Radio. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Ya saben que pueden seguir pegados a la programación de Calico Skyzer Radio, 24 horas de puro McCartney, los días martes y jueves, las versiones fabulosas. Toño Macavázquez, que va a continuar con nosotros, se va a tomar un descansito, ¿no? Sí, creo que hasta el mes de diciembre, creo que había dicho. Bien, después bien. Va a retomar ya la temporada 3 muy de bien. Las crónicas macarcianas, que vienen bien, sí. Con mucho éxito. Y el año que viene vamos a tener sorpresas, ¿eh? Sí, ya dijimos. Sí, un nuevo es integrante. ¿Quién será? Es famoso. No viene del podcast, viene de la tele, por decirlo de una forma. Opa, mira. La pantalla. ¿Se anima la radio? Se anima. ¿Sí? Y es un honor para nosotros que se sume al staff. Junto con Toño y con Gis, ¿no? Sí. Che, me da miedo. No, me quedé pensando. Me da miedo el Instagram de Jeff Emerick. Porque acaba de publicar sí, algo. Sí, me da miedo. Es un fantasma. Que, claro, como si estuviese vivo el hombre, ¿no? Pero no se tomaron ni un descanso. El tipo murió, siguieron publicando cosas, ¿no? Es verdad. Y retuitea y postea. Me encanta esa cosa tan vital que y tiene la gente. Comenta. Los community managers de esa gente. Sí, es rarísimo. Bueno, sí. Los misterios. Hicimos esta batalla de discos con Seba Rufo, Facu Limas, Wadi Girón, Cele del Bianco, Pablito Martínez. Mi nombre es Julio Martínez. Y la próxima será con Brandon Round, Red Rose Speedway. Oh. Y habrá también más capítulos especiales para ustedes, para los miembros de Calico Skies Radio. Será hasta la próxima.